salfona andana de. Compré un 24 y suica y casé. Me mandan mensaje muchas por DM. Y tu amiga hasta me capió. Ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme. Porque cargo un power song. Pero antes de que digas que fui yo quien la cague, piénsala bien. Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba. Te fue en seco todas tus llamadas pa'l buzón, porque se me vamos hasta la finiquera, mi compa Javi. Y hasta es Cartel Music. ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa Tony! Y ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. No querías, ahora quieres verme, porque cargo un power song. Pero antes de que digas que fui yo el que la cagué, piénsala bien. Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Es que tuve que aprender a